Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... César Rodríguez, del Sindicato de Peones de Estancias. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva edición del programa Le Falta un Tornillo. Bueno, buenas noches. Un saludo a la audiencia de Le Falta un Tornillo. Les agradecemos el interés y la preocupación por temas que si bien pegan muy fuerte en el interior, son temas sensibles a la comunidad uruguaya, y que tienen que ver más que nada, bueno, con la dignidad de vida de los trabajadores, en un momento en que bueno, que tenemos una serie de consecuencias de las que vamos a charlar en los minutos que vienen. Buenísimo, César. Ustedes sacaron un comunicado el 12 de agosto diciendo, en función del laudo del Poder Ejecutivo acordado con las gremiales rurales en noviembre de 2023, se fijó como recuperación salarial para un año y medio el 0,7%. Esto llevó a que por una pequeña variable, en un hecho inédito, a que la inflación real estuviera por debajo de la inflación esperada, hiciera que los trabajadores le quedaran debiendo a sus empleadores. Recordar que esto es la práctica usual de los reajustes, que es que se proyecta la inflación esperada, se hace el reajuste en función de cuánto es la inflación esperada, digo, esto pasa para cualquier trabajador, y en general lo que sucede es que la inflación real es mayor a la esperada, entonces eso se toma en cuenta para el siguiente reajuste del siguiente año. En este caso fue al revés y el hecho fue inédito porque la inflación real estuvo por debajo de la inflación esperada. Y esto es lo que nunca sucede, o por lo menos no, yo no tengo presente antecedentes de esto. Y esto hizo que el pasado viernes 9 de agosto se refinanciara esa deuda con los empleadores a cuenta de que no van a tener aumento en este semestre. Y el 0,053% pendiente se descontará en el reajuste de enero. O sea que de alguna manera lo que dice el comunicado es que los trabajadores le deben plata a las cámaras empresariales. El comunicado termina, y ya te dejo, César, diciendo: en un contexto de definiciones, cada cual sabrá cuándo y dónde aprieta el zapato. En estas dos últimas rondas de consejos de salarios, los trabajadores rurales hemos ido a pérdida, con lo cual el poncho no aparece ni el recado tampoco. Firma el Sindicato de Peones de Estancias. Ahora sí, César, capaz que nos podés contar un poco cómo fue esto y cómo se están movilizando ustedes. Bueno, sí, es exacto como tú lo describís. Hubo una propuesta de correctivos de la patronal la semana pasada, esa suma de inflación proyectada y inflación real que tú mencionabas da una diferencia del 2,11%, y como el ajuste iba a ser del 1,53%, la diferencia restante, el 0,57%, todavía, además de que los trabajadores rurales no van a tener aumento en este ajuste de julio, en este semestre, se les va a descontar ese 0,57, hay un pequeño error ahí en la cifra del comunicado, del semestre que viene, del ajuste retroactivo a partir del primero de enero del año que viene. Esto en buen romance, digamos, en síntesis, lo que hace es generar una situación inédita. Es un hecho político que obviamente en este escenario de definiciones en el interior, como te decía, tiene seguramente un alto impacto social, ya que, bueno, es un sector con un laudo salarial que fue votado por gobierno y gremiales, con el voto en contra de los trabajadores, pero bueno, genera, estamos hablando de salarios 25.000 pesistas, ¿verdad? Es decir, un trabajador rural, un peón, que es la categoría más numerosa, más común, gana nominal unos 32.000 pesos, ¿verdad? Con los aportes sociales, eso queda más o menos en unos 25, 26 mil pesos. Y por supuesto que el hecho de no tener incrementos, como han venido ocurriendo en los semestres anteriores, queremos aclarar que también esos ajustes son por inflación y por alguna corrección o devolución de pérdida salarial. Es otro elemento a destacar. Los trabajadores rurales no tienen crecimiento salarial desde la octava ronda de 2019. Creo que hay cuestiones como esta que hay que subrayar: salarios muy cercanos a un sueldo mínimo nacional, con una precarización en los aspectos de condiciones de trabajo, y una flexibilización de algunos factores que tienen que ver con esas condiciones, como bueno, el manejo de la aplicación de agrotóxicos, cosas, etcétera, que pegan directamente en la salud de los trabajadores. Mirá, yo recién estábamos enterándonos con compañeros del sindicato que ocurrió al mediodía un accidente fatal en agricultura, en la zona ahí de Carlos Reyles, en la ruta 5, en el kilómetro 224, perdiendo la vida un trabajador de 49 años manipulando maquinaria agrícola. Este es otro elemento que también tiene que ver con las condiciones de salud y seguridad y los controles y la regulación, ya que, bueno, en 3 años son 29 accidentes fatales en el lugar de trabajo que se llevan la vida, bueno, de trabajadores asalariados jóvenes, calificados, que están expuestos por el tipo de trabajo a una muy alta accidentalidad, tal vez una de las ramas junto con la construcción que más pérdidas de vidas tiene. Y bueno, esto hace un panorama poco alentador, un horizonte muy muy poco atractivo también para el recambio generacional, ¿no? Para los jóvenes, para las generaciones venideras, ya que sumado, si querés podemos seguir agregando, pero son ingredientes de la realidad, ¿no? Un sistema jubilatorio rural que tenemos ejemplos nosotros de compañeros en el sindicato con 43 años de aporte que están percibiendo alrededor de 21 mil pesos por mes de jubilación. Es decir, es un sector muy postergado, el sector rural, el sector asalariado padece una postergación histórica. Pareceríamos, una categoría de trabajadores de segunda donde ocurren estas cuestiones de que prácticamente solo faltaría una firma en el Consejo de Salarios para que se les pudiera hasta rebajar el sueldo, ¿no? Han habido en este proceso muy tortuoso de negociación del año pasado algunos incidentes, algunos hechos que denotan el interés de las cámaras en continuar rebajando los derechos adquiridos al nivel de planteos como una promoción de trabajo que crea una nueva categoría que es más precarización para los asalariados, pero un planteo muy fuerte que tiene que ver con cambiar las horas extras de trabajo por tiempo libre para los trabajadores. Esto significa flexibilizar la limitación de la jornada rural de 8 horas y no reconocer que a partir de la octava hora, como se dio 108 años después que en la industria, un trabajador rural tiene que cobrar la hora doble como hora extra. César, y bueno, eso que fue un logro de los trabajadores, el reconocimiento de las 8 horas, 108 años después, como decía, que es tremendo. Creo que mismo la existencia del sindicato de peones de estancia es un hecho como no, muy importante lograr sostener, porque trabajadores que muchas veces están aislados, hoy en día hay otros medios de comunicación, pero generalmente son trabajadores que muchas veces trabajan solos y están aislados y desparramados, digamos, por todo el país. Y en cuanto al tema de, te quería comentar, consultar sobre el tema el tema del riesgo en el trabajo, que si bien puede ser una actividad riesgosa, seguramente también tiene que ver con las condiciones de los pocos cuidados, porque bueno, muchas muertes se dan de repente por inundaciones o trabajar en momentos de tormenta por temas de rayos y demás. ¿Cómo está la situación respecto al tema, digamos, de la responsabilidad de la patronal respecto a los accidentes laborales? Bueno, son tres puntos muy interesantes lo que tocas, ¿no? El primero, que tiene que ver con la fortaleza organizacional, obviamente que hay una vulnerabilidad y una debilidad muy clara, ¿no? Acá interviene en lo que ya tú señalaste, que es justamente la dispersión geográfica, es uno de los elementos objetivos para asociar, para reunir, para vincular. Si bien los medios electrónicos facilitan la difusión y compartir y colectivizar información, obviamente que eso no puede reemplazar ni debe reemplazar lo presencial. Obviamente que hay una cuestión también de formación, de formativa en cuanto al trabajo con delegados en cada empresa, pero sobre todo hay un elemento muy fuerte que a veces no se conoce mucho, y es el tema de las represalias y la represión a aquellos trabajadores que intentan, denuncian, reclaman o se acercan a una organización de base de su rama de actividad. Lo que tiene que ver con las condiciones de seguridad muchas veces lleva a que los trabajadores reclamen, ya sea elementos de protección personal, no salir, como también lo mencionás, durante alertas meteorológicas vigentes. Hay un decreto que es el decreto 38 del año 2022, que es realmente un saludo a la bandera, porque no compromete a la organización y a los responsables de la organización de trabajo agrícola, ganadero, a detener las tareas cuando están vigentes eventos severos climatológicos. Y por otro lado, tampoco hay responsabilidades cuando hay algún hecho fatal, porque los trabajadores no salen al campo porque sí, bajo su propia voluntad, sino que generalmente reciben directivas de hacerlo. Y es el responsable del establecimiento quien esté a cargo en ese momento, el responsable, según el decreto, de detener las tareas. Hay una cantidad de imprecisiones en este decreto, que por otro lado tampoco vincula al INUMET en los alertas meteorológicos, lo que quiere decir que queda librada la libertad responsable de la persona que esté a cargo. Y esto conlleva, un alto porcentaje de esas muertes bajo rayos, ahogados y otro tipo de hechos fatales, que si se pudiera establecer un protocolo claro, concreto, son muertes completamente evitables, ¿no? Me fui un poco en estos dos puntos, pero no recuerdo qué era lo tercero que me planteabas al final. No, un poco cuál era la situación, justamente esto de la responsabilidad, digamos, de los empresarios. Respecto en particular a lo que es la ley de responsabilidad empresarial, ¿no? A esa a ese marco que por lo visto no se está aplicando en los trabajadores rurales. Sí, sí, en el ámbito rural no hay ningún caso de un empleador que haya pasado por un juzgado bajo el alcance y la ley de responsabilidad empresarial. Lo pasa que, claro, hay un elemento físico también que es objetivo, que es el poder reunir la evidencia, ¿no? La prueba, digamos, sobre los hechos, porque en general son sucesos que se dan en el medio del campo, muchas veces en lugares aislados, y cuando llega muchas veces o la pericia de la inspección de trabajo, o actúa bomberos, o hace su actuación en la policía, pasa mucho tiempo en terreno privado, digamos, generalmente el hecho, y las organizaciones, lamentablemente, siempre llegamos tarde, ¿no? Muchas veces nos enteramos, por algún vecino trabajador que nos avisa por la prensa, muchas veces, y es ahí que recién actuamos en el sentido de poder esclarecer qué ocurrió, qué responsabilidades, limitación de responsabilidades hubo en los hechos. En todos los hechos fatales que nosotros hemos actuado, ha sido siempre, en primer lugar, reclamando allí la presencia de Inspección General de Trabajo, pero nunca hemos recibido una devolución y lo hemos solicitado incluso a través de abogados de un informe técnico sobre las condiciones en que, por dar un ejemplo, hace unos años hubo un accidente fatal por incendio en la zona de Cebollatí, de dos trabajadores durante la noche donde vivían dos alambradores. Las familias fueron por vía judicial, la organización nunca recibió un informe después de pedirlo muchas veces sobre qué había acontecido en el lugar. Es decir, hay como un blindaje, lo ha habido y sobre todo en este último periodo de administración ha sido muy claro, tratar de que no se hagan públicos los detalles de los hechos y, más que nada, que no se delimiten, en este caso, las responsabilidades de las personas encargadas de los establecimientos. Bien, como comentar que en las negociaciones colectivas muchas veces el gobierno se saca, digamos, se muestra que la mayor parte de las veces ha votado del lado de los, porque son tripartitas, ¿no? Están los trabajadores, los empresarios y el gobierno, y muchas veces se dice que el Ministerio de Trabajo la mayor parte de las veces ha acompañado del lado de los trabajadores. Evidentemente este no es el caso y es uno de esos casos que en los cuales ha estado del lado de las empresas agropecuarias. Por lo que decís, y creo que es lo que a muchos nos suena, la impresión que tenemos, los trabajadores rurales están muy, muy desamparados, no solo por un contexto geográfico y social, sino porque además hay un Estado y un contexto, un sistema de legislativo y ejecutivo que ha estado siempre del lado de ese desamparo, ¿no? Estoy pensando en este momento en lo que mencionabas, que es la disputa por las 8 horas. No me refiero solo a la disputa que ganó el gremio, el sindicato, sino a la nueva disputa que se dio hace unos años de que querían flexibilizar justamente esas 8 horas y que vos mencionabas recién que era una especie de canje por tiempo libre. Una cosa bastante perversa y creo que inédita. Sí, donde además el peón de estancia, el tiempo libre está generalmente en la estancia, en el lugar donde, muchas veces en el lugar donde vive, en el lugar donde trabaja, ¿no? Claro, y me parece que además fomenta como esa idea de que el peón de estancia tiene tiempo libre. Esa cuestión de que, está cuidando las vacas, voy a decir un disparate, ¿no? Pero está cuidando las vacas, entonces como que es tiempo libre y solo las mira y no hace nada. Es como, me parece que hay como una cuestión también que se intenta a veces imponer desde algunos sectores sociales de que el trabajador rural o el peón de estancia es eso que decías vos, que es una segunda categoría, decía César, ¿no? Es así, exactamente. Yo siempre recomiendo cuando sale este tema una tesis de grado de una uruguaya que ahora es docente en París, que es María Fernanda de Torres. Se llama La genealogía de la ganadería en el Uruguay, donde ella justamente, después de haber convivido en establecimientos rurales acá en la zona norte del país, acompañando la tarea diaria, ¿verdad?, a caballo, en la recorrida, en el pastoreo, llega a la conclusión esa, ¿no?, de que como que el peón es un tipo que se monta a caballo y disfruta del viento, el aire libre y el galope por el campo y el cielo abierto y el verde y etcétera, ¿no? Como una cuestión muy romántica, cuando en realidad describe ella, y nosotros, yo por lo menos personalmente estoy muy de acuerdo, es un trabajador altamente especializado el peón común. Es un tipo que conoce de clima, que sabe cuando un animal está enfermo o puede tener algún síntoma de enfermedad, que tiene que ver hasta con la humedad del suelo, el color del campo, que conoce el tema de las aguadas, que sabe de una cantidad de cosas a la vez y que hacen al pastoreo de los animales a cielo abierto. Entonces, eso yo creo que está en juego. Hay un sentido como paternalista, ¿no? El patrón bueno, además, que lo aconseja, que le presta hasta plata cuando quiere comprar una moto y que luego de alguna forma lo controla y lo protege, o es bueno porque su familia le da la ropa usada a los hijos del trabajador. Es decir, hay una cuestión cultural que me parece que es sumamente central en la vida rural, donde es un trabajo muy individual, ¿no? Hay una historia de trabajo muy en solitario, donde cuesta bastante el tema de formar equipos de trabajo, etcétera, etcétera, porque bueno, hay una determinación histórica de eso, y por supuesto que esas son también dificultades para confiar y abrirse a organizarse, juntarse, ¿no? Eso por un lado. Luego, siempre ha habido como un ninguneo a la tarea, es decir, el trabajador se supone que es una persona que no tiene cultura, que es bruto, que no maneja información, y en realidad eso no es así. Hay toda una red de información en el interior, que es más bien a través de las radios AM y de los medios grandes, de las cadenas grandes, y también de los medios televisivos, que de alguna manera establecen un control político porque silencian, ocultan y no abren información sobre determinadas cuestiones, ¿no? Acá creo que siempre en el proceso de Consejo de Salarios las patronales han sido muy coherentes en cuanto a no otorgar crecimientos que, por lo menos, reitero, desde 2019 el trabajador rural no tiene crecimiento salarial, los ajustes han sido por inflación o por pequeñas devoluciones de pérdida salarial, y continuamos trabajando a pérdida, ¿no? Con todos los demás ingredientes que mencionábamos antes, cuya voluntad se ve reflejada en la mesa de negociación, ¿no? Es decir, es muy claro que allí se negocia a la baja sobre la plataforma de los trabajadores, incluso no considerando las propuestas o condicionándolas a, digámoslo claramente, a transar con, por ejemplo, flexibilizar una ley como la ley de 8 horas en el campo. Bien, sí, claro. Quería agregar a tu pantallazo que el trabajador rural, además de tener un gran conocimiento de es una persona que de algún modo se la pone a trabajar en un ámbito muy variado, ¿no? O sea, cualquier cosa que sucede en el campo es llamar al peón de estancia y que arregle desde un alambrado hasta una chimenea, yo qué sé, no sé, o que cure un animal, o digamos, me parece que hay como siempre una cuestión de, para todo lo que haya que hacer, está ahí el peón rural a la orden, ¿no? El peón para todo, ¿no? El peón para todo de Biglietti, es decir, sí, hay una cuestión también, lo veíamos hace un rato con algunos compañeros, en ese hecho del pía patrón también, ¿no? Es decir, una cuestión de que también de que no les hace esto, no les hace nada esto de no tener un aumento salarial. En realidad, lo que generalmente les hace es que tengan que hablar inmediatamente con el almacenero para ver cómo siguen para adelante con las cuestiones más básicas. Y sobre todo, una cuestión tan vieja como aquello, ¿no? Que no necesita, aparentemente no, el trabajador no necesitara dinero, ¿no? No viviera, no participara bueno, de una economía marcada donde lo más básico y elemental, recae siempre en la pérdida de su poder adquisitivo. Acá hay uno de los puntos de la plataforma era justamente una canasta familiar que nosotros lo planteábamos en el contexto de la pandemia, cuando los trabajadores no habían tenido ninguna licencia especial por la situación, etcétera, etcétera. Y bueno, esos puntos tampoco fueron ni siquiera analizados ni respondidos por las gremiales. No, claro, César. Me quedé pensando, esto que hablabas de los agrotóxicos, en muchas ramas o unas cuantas ramas laborales tienen una compensación por trabajo insano. Insalubre. Insalubre, insalubre. Doy por descontado que no es el caso de ustedes, que si bien tienen varias tareas que son insalubres, como el manejo de agrotóxicos y el daño que eso genera, entiendo que no está contemplado en su salario. Bueno, en los últimos 2 años, 3, hemos tenido, nos hemos metido muchísimo en ese tema. Tenemos el caso del compañero Julio de los Santos, es un trabajador del arroz, trabajador de mantenimiento mecánico de Arrozal 33. Su caso fue llevado a la justicia. Al principio se falló a favor de su situación. Él tiene una incapacidad respiratoria y cardíaca de más de un 90%, por lo cual Banco Seguros, bueno, no solo desde esa incapacidad tiene que usar permanentemente una carpa de un oxígeno Conocemos permanente para vivir. la situación de Julio porque hemos hecho ya alguna Sí, nota sabemos que sí, que a se lo han Santiago. seguido cerca, muy de cerca. Sí. Y el caso de Julio, bueno, como les contaba antes, ¿no? Fue muy difícil sacarlo a la luz al principio. Había como un ocultamiento. Hubieron muchas dificultades a nivel técnico para certificarlo, para certificar el tipo de afección que tenía y que era debido al contacto con agrotóxicos. Él estuvo varias horas con la ropa empapada, pues estaba arreglando un mosquito, reparando un mosquito, y se le derramó herbicida sobre el cuerpo, y el supervisor no le permitió cambiarse de ropa y ducharse, y tuvo que terminar hasta el mediodía en esa situación. Y hoy, bueno, el caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una etapa bastante avanzada para tratarse. Entonces ahí hay peligros y riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con una mezcla de productos que terminamos no sabiendo nunca qué efectos posibles tiene, porque se potencian, es decir, se mezclan en distintas proporciones y con alta concentración distintos productos químicos, sobre lo que tampoco hay investigación académica. Y esto, quien primero lo sufre en carne propia es el trabajador. La regulación de elementos de protección personal, el control sobre qué productos se aplican. Antes había en los servicios agronómicos en la Dirección del Ministerio de Ganadería la obligación de registrar las aplicaciones. Eso se flexibilizó y se decidió por un periodo de un año que quedara también librado a la responsabilidad, a la libertad responsable de los aplicadores y de los productores, y termina, bueno, como que siempre termina en el mismo círculo, ¿no? Un círculo vicioso en que quien está expuesto directamente a esta situación lleva su peor parte. Clarísimo, César. Y bueno, no hay, quizás algo de investigación acá haya, pero a nivel internacional seguro hay bastante investigación sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud, pero por ahí no los quieren tomar en cuenta para determinar las medidas de protección y las condiciones laborales para el uso que tienen que hacer, ¿no? Bueno, queremos agradecerte muchísimo esta comunicación, decirte que los micrófonos de la Espica están abiertos en la medida que tengan novedades o algo que quieran compartir. Y bueno, no sé si querías agregar algo más, sino capaz que querés difundir alguna actividad o manifestación que vayan a realizar, alguna movilización que vayan a realizar en cómo van a seguir con esto. Sí, más que nada, esto lo habíamos anotado en el comunicado. Primero, que el trabajador en esta etapa de definiciones, ¿no? Un año electoral, un año donde se elige en la próxima administración, pueda reflexionar sobre estos temas, ¿no? Sobre las responsabilidades que le cabe a la administración actual y a las propias gremiales el haber votado parámetros de una propuesta que trae estas consecuencias, ¿no? Eso en primer lugar, es decir, que cada uno vea y saque su propia conclusión, como lo decimos nosotros, donde le aprieta el zapato. Queda a aplicarse, es decir, es una situación que se va a trasladar también a los salarios en enero, si bien son porcentajes mínimos, pero en sueldos de 25.000 pesos, 30, como hablábamos, bueno, para los trabajadores, y simbólicamente también creo que hay una cuestión hasta de no reconocimiento de esta tarea que es una actividad bastante central en la economía del país. Así que un llamado a la reflexión. Nosotros mantenemos conversación y comunicación, informando cara a cara a la gente en asambleas, pero además también hemos hablado con los candidatos que están haciendo campaña para sensibilizar también sobre esta situación, cosa que de futuro tengamos claro, ¿no?, entre qué parámetros nos estamos moviendo como asalariados rurales. Clarísimo. Gracias, César. Un abrazo y estamos en comunicación. Bárbaro, muy amable a ustedes. Muchas gracias por el espacio en el programa y también a las órdenes. Gracias, saludos. Chao. Charlábamos con César Rodríguez, integrante del Sindicato de Peones de Estancia, que integra la UNATRA, para conocer un poco esta situación de esta deuda que generaron con la patronal y bueno, y también conocer las condiciones de trabajo en las que trabajan los peones rurales, ¿no? Veníamos teniendo parte de este relato de la mano de, se me fue el nombre, del abogado de Santiago Miranda. De Santiago Miranda, el abogado de Julio de los Santos, ya estuvo en este programa algunas veces. Y está bueno tener, si bien él creo que explicó muy bien, está bueno tener también el relato directo del lado de los trabajadores. Y contarles además que tenemos pendiente una nueva entrevista con Santiago Miranda por otro caso, no el de Julio Los Santos, sino un nuevo caso vinculado a la empresa Éfice, que además del caso concreto de toxicidad, tiene además unas cuantas controversias esa empresa vinculadas al manejo de mercurio. Así es. Bueno, quiero darle la bienvenida a Marquinhos. Muchas ¿Cómo gracias, anda? muchas gracias. Ah, no Buenas te vi noches. llegar. Llegué como pude, llegué sigilosamente, lo que pasa. Sigilosamente. Sigilosamente. Bueno, un saludo para el payaso sigiloso. Él sabe quién Oh. es. Y bueno, sí, venía escuchando y me llamó ahora mucho la atención. Me llamó la atención, no, me gustó la definición del peón como una persona altamente calificada, ¿no? Cuando empezó a hacer la lista de todo lo que hace el peón, en realidad, y todas las cosas que soluciona y todo lo demás, es como que realmente impactante que en una persona recaigan tantas responsabilidades y se le reconozca tan poco, ¿no? Sí, esa cuestión de que se lo ve siempre como alguien sin educación, Claro, y resulta ser una persona especialista. especialista, pero a su vez no se le da las posibilidades económicas ni sociales, porque digamos se los tiene restringido en una estancia con salario súper reducido, etcétera, para que deje de ser esa especie de ese supuesto. No, para que no se revele, supongo que tenerlo sumergido, porque claro, si el tipo toma conciencia de todo lo que hace, de todo lo que sabe, de todo No, lo y demás. además yo creo que esa subvaloración, ¿no? Que se trata que cultural, ¿no? Sí, Subvaloración claro. cultural de parte de quienes los subvaloran es parte del esquema de dominio. Digo, es lo mismo que pasa Claro. con el conocimiento de los pueblos originarios. O sea, Es colonialismo es el también, ¿eh? colonialismo de subvalorar ese tremendo conocimiento, esa parte tan sustancial de nuestra cultura como es la que tiene el Totalmente. trabajador, el peón de estancia, el trabajador rural, ¿no? Entonces tiene que ver con esa intencionalidad de bueno, generar ese sesgo que dice eso, ¿no? Con el mismo, con la misma excusa que mataron los indígenas porque Claro, eran había que salvajes. exterminarlos porque, claro, no tenían nada para aportarle. Es Bueno, la misma lógica a mí ese. me viene a la mente aquellas denuncias del patrón que le daba rebencazos a los trabajadores, Bueno, ¿no? sí, ¿te Hace un acordás par de de eso? años, ¿no? Sí, No. Bueno, pero pasó, yo qué sé, en la, ¿cómo es que se llama? En la campaña del desierto, era la revolución del desierto en Argentina, en la época en que salieron a repartirse las tierras y le llamaban como a toda la parte esa de campo de Argentina, era como el desierto, como que ahí no había nada, ¿no? No había gente, que había gente originaria, pero bueno, en fin. Marquinho, arrancamos el programa con un tema de Rubén Olivera, porque nos pareció Me parece muy bien. que lo ameritaba. Y queremos Ah. esperarlo para que usted presente Bueno, no, hoy sí. mientras usted busca Sí, la muchas gracias. presentación, Qué apropiado. quería compartir un saludo de Nancy, que nos dice qué terrible lo que están compartiendo, pobre hombre, qué bueno el programa. Así que bueno, mandamos un saludo Un abrazo a Nancy. a Nancy que va a tener una participación tercerizada en este programa en un rato. Y yo, mientras también para estirar, me puse a buscar acá la etimología de peón. Y A miren ver, esto a ver, a ver. del estigma que Ah, mire usted. arrastramos. Y la palabra latina quiere decir peatón y se deriva de pes, pedis, pie. De ahí las palabras como pedal, pedestal y pedestre. La palabra peón se refería a los soldados de infantería, o sea, los que andaban a pie, en oposición a sus oficiales que andaban a caballo. Así que el peón es el soldado de a pie. ¿Eh? Mire usted, Interesante, interesante, ¿eh? ¿Cómo se aprende, eh? No, no, y aparte se vincula después que veo que en la barra han estado hablando de las Olimpíadas, no sé Sí, qué, con los también. pedestrian. Es verdad. Y hablando de seres pedestres, que nosotros lo somos, le doy paso a usted que no es tan Perfecto, pedestre. perfecto. Bueno, y lo que vamos a escuchar, lo que hay para escuchar para hoy, después del gran Rubén Olivera, son los pirañas. Los pirañas que. En 2010, los músicos Elvis Álvarez, Mario Galeano y Pedro Ojeda se reunieron en Matic Matic, un icónico espacio de Bogotá, Colombia, para grabar el álbum debut de su proyecto colectivo Los Pirañas. El resultado fue Toma tu jabón, Capax, en 2011, un disco que modernizó y electrificó la música tropical colombiana, dejando una profunda impresión en la escena musical. Y después hay algunas cosas más para contar que capaz que las podemos contar después, porque vamos a ir haciendo, capaz que en los próximos programas vamos a ir mechando de este tipo de cosas. ¿Y qué vamos a escuchar? Se preguntarán ustedes. ¿Qué vamos a escuchar? Se preguntará Carliños, además, que está ahí en las gateras. Y lo que vamos a escuchar es Monstruo Prometedor. Me hace acordar a mí. Thank you.